Ongi etorri Irola irratira 107.5 FM-an El Grito de Joko irratsaiora. Esta tarde hablando sobre la adolescencia. Empezamos con una canción tranquilita para ir entrando en el terreno y a ver qué sale. Suena la alarma, pero no me despierta. La incorporo al sueño en el que estoy haciendo el amor salvajemente con el amor de mi vida. Estamos en todo lo mejor, y de repente, ese maldito timbre lo jode todo. Me despierto con una taquicardia, con el sudor empapando las sábanas y con otros fluidos mojando la ropa interior. Ahora tendré que ducharme, con lo que me jode hacerlo por la mañana. Y lo peor de todo es que el amor de mi vida ya no está conmigo. Y además, no existe. Me lo he inventado todo mi cóctel romántico hormonal. Salgo de casa, con la hora pegada al culo, y la cara ensangrentada y tumefacta de explotarme los granos. Voy casi corriendo, y con la lengua afuera, pero ja, ese cigarro mañanero de rigor no me lo quita nadie. Entro en clase, bronca del jodido profe. A la próxima me expulso a 2 días. Cuando salga, le pienso rayar el puto coche. Mira que echarme toda la peta delante de toda la clase. El capullo de Jaime se gira, y me mira entre risas. Empieza a hacerme muecas tapándose la cara en ángulo perfecto para evitar la mirada culpabilizadora del profesor. Siempre hace igual. Se cree que por haber crecido una cabeza más que el resto y pesar prácticamente el doble que yo, puede reírse de quien quiera. Realmente puede. Y lo hace, el muy cabrón. Así que agacha la mirada. Otra vez. El pringado de Edu también levanta la mirada de su pupitre y mira hacia mí. Se le empieza a dibujar una sonrisilla en su estúpida cara, que le quito mostrándole el puño bajo la mesa y lanzando la peor de mis miradas. Pienso escupirle la cara esa de mierda en cuanto se acabe la clase. ¿Qué cojones se ha creído? Si ni siquiera viste bien. Desde que le conozco, hace 3 cursos, que le veo venir cada invierno con la misma cazadora. Y yo con este sí que puedo. Paso la mañana entre clases y profesores que vienen a hablar. Todo para contarme alguna mierda que no me interesa, lo más mínimo. Piensan que lo saben todo y vienen a darme una lección a mí. ¿A mí? ¿Qué me importa quién fue Isabel la Católica? Lo único que sé de ese imbécil es que unos cojones le quedarían fetén en su retrato del libro de historia. Salgo de clase, y al llegar a casa me invade una nube de indiferencia. Echo de menos aquellos tiempos, antes de que mi madre se fuera. Prefería los gritos y discusiones constantes entre mis progenitores, en los que de tanto en tanto me involucraban y me hacía recordar que existía para ellos. Ahora, simplemente, saludo a mi padre con la cabeza, que me devuelve el saludo sin despegar la mirada del televisor. Ese que se ha convertido en un miembro más de la familia. Casi me ha educado más que mi padre. Pero bueno, cada uno con sus prioridades. Yo voy a mi cuarto y enciendo el ordenador. Introduzco las claves de acceso y un mundo de oportunidades se abre ante mí. Lorena ha dado me gusta a mi foto de perfil. Mi grupo de colegas de Warcraft me hablan de sus nuevas habilidades. Esa chavalita que conocí en el chat se apresura a hablarme. El gif de un gato da volteretas alrededor de un cuco de palomitas y así. Hostia puta, creí que este momento del día no llegaría jamás. El momento en que vuelve la esperanza de que allá, en ese mundo virtual, puede que alguien me comprenda. Esa pequeña muerte y ese pequeño nacimiento que es la adolescencia, vamos a presentar un poquito a las tertulianas de esta noche. Yo soy Juane y cuando era adolescente pues era un pequeño niño punky suburbano de un barrio de Madrid que estaba lleno de amor no correspondido. Bueno, pues yo soy Archa Bastard y cuando era adolescente, que todavía lo sigo siendo, era el mítico punky desgraciado que se ponía hasta el culo. Pero como se me daba bien los estudios y los exámenes, pues podía pasar de todo y seguir poniéndome hasta el culo. Yo soy Alonso y cuando era menos adolescente, un poquito menos adolescente que ahora, un poco más pequeño, era un metalero, aunque no lo creáis. Llevaba unos pelacos de la hostia. Y bueno, algo muy relevante en mi adolescencia es que empecé a masturbarme con los 7 años. Así que eso de que la masturbación es una etapa adolescente es mentira. Es una etapa también infantil. Bueno, yo soy Jara. Creo que era la hippie de mi grupo. Y, la hippie bueno, pija. Siempre, la hippie pija, exactamente. Y no, me consideraban, y creo que me siguen considerando, la más alocada del grupo. Tía, estás todo loca. Estoy loca. Pues yo soy Sara y bueno, entre todo, fui rapera. Fui rapera de pantalón ancho, sudadera y tener firma también. De tener firma y hacer algún graffiti. O sea, y eso es lo más representativo bueno, de mi adolescencia. Pero bueno, después de estas confesiones. Era necesario ponernos sí. Un poquito en el lugar, ¿no? Eso yo me he quitado un peso de encima que no os lo imagináis. O sea, es la primera vez que todo el pelastre te has quitado. Sí, bueno, me refería al otro. Lo que he dicho no se lo he dicho ni a mi psiquiatra. ¿Lo dices por lo de la masturbación o por lo de ser metalero? Sí, ahora que decís, tengo mucho historial oscuro detrás de mi espalda. Pues muy bien, no sé si después de esto tenemos que reflexionar en silencio, cultivar nuestro insight un rato más y poner algo más de música, o no sé si os veis con fuerzas de seguir. ¿Ponemos un poco más de música? Sí, ponemos un temilla. Muy bien. Para entrar en el ambiente. Two. que estábamos escuchando era la canción Add It, joder, no sé si le voy a saber pronunciar en inglés, Add It Up, Add It Up, de los grandísimos Violent Femmes. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, esta noche en el grito de Yoko, en Irola Irratia, en onda.zazpi.bost, estábamos hablando, bueno, o nos planteábamos hablar sobre la adolescencia. Estábamos súper emocionados contando cada uno, pues bueno, cómo la había vivido. Pero la primera pregunta de todas, el primer dilema que surgía en nuestras conversaciones era ¿cuándo eres adolescente y cuándo dejas de serlo? Y la verdad es que no hemos llegado a una conclusión clara, pero bueno, arrojemos nuestras impresiones, compañeras. Bueno, yo tengo la mía propia, que es básicamente cuando la gente deja de mirarte como un niño y te mira con una sonrisa en la cara. La gente está como muy feliz cuando estás con tu presencia. Y de repente, en vez de darte chuchería, los chinos te empiezan a perseguir por la tienda. Empiezan controlándote. Te controlan los bolsillos cuando sales, esas cosas. Y ya la gente como que te mira mal. Empiezas a ser un casi adulto cuando empiezan a hacerte el puto vacío. Eres un sospechoso. Eres un sospechoso. Si no te hacen el vacío, eres un sospechoso. O sea, antes las viejas te miraban, ¡ay, qué grande está! Y ahora, pues, se cogen el bolso. Uy, este es muy grande. Y se coge en el bolso y ya está. Es una de las fases que pasé yo para ver que empecé a ser un adolescente y dejé de ser un niño. Qué impresión, ¿no? De repente tienes responsabilidad hacia tu cuerpo. No sé, para mí es una época complicada en la que eres demasiado mayor para poder seguir siendo un niño en el sentido guay de hacer lo que te salga de las narices en todo momento y actuar de manera espontánea cuando quieras y donde quieras y hacer lo que quieras en el momento que te apetezca, pero no eres lo suficientemente mayor como para disfrutar de lo que ser adulto implica, ¿no? En el sentido positivo de decir, ah, yo soy adulto, tomo mis propias decisiones. No tomas tus propias decisiones, pero a la vez no puedes ser un puto criajo de mierda que siga haciendo lo de siempre. Entonces, no sé, es una etapa un poco bizarra. Sí, ni siquiera te toman en serio. No. Ese es el problema. También buscas, acabas con la época de jugar, hacer lo que quieras, poder cantar en la calle sin que te miren mal y que te miren diciendo, ay, qué niño más adorable. Y luego intentas exponer tus ideas y te tachan de criajo. Eso es. Pero a la vez, esa sensación era como... Yo, o sea, lo recuerdo como con medio cariño, porque era satisfactorio recibir esa impresión negativa hacia tu persona y tu opinión. O sea, era como buscabas esa... ¿No? Que se te enfrentaran un poco. O sea, decir, no, es que voy a decir lo que me dé la gana y se van a enfadar muchísimo. O sea, también era eso, ¿no? Y esa... ilusión por... ¿no? Sí, por ser reivindicativo, desde luego, sí. No, yo me refería a la parte en la que pasaban de ti, directamente. Es que de repente te veías que tú andabas tranquilamente cogido de la mano de tu madre y de repente te sueltan en el mundo real y dices, coño, ¿qué ha pasado? ¿Es esto? Pues mamá, ¿dónde estás, mamá? Sí, pues si no dejan de llamarme, hostia, ¿es esto? ¿Será bien? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ahora os vais a cagar, joder. Estoy yo aquí. Y hablando de edades, ¿podemos definir alguna edad o...? Yo diría que empezar 12, 13 años. Según, pero eso también cada uno, supongo que cada uno tendrá sus experiencias. Yo tampoco me acuerdo muy bien cuándo empezó, pero ni cuándo ha acabado, no sé, es complicado. Está la pregunta, ¿ha acabado? Yo creo que no, o sea, personalmente yo creo que no, para mí no. Es un poco actitud la adolescencia también, ¿no? O sea, ¿no seguís sintiendo adolescentes en muchos aspectos? Sí, esa rebeldía, ¿no? Esa... Sí, no sé. O sea, es como lo que tú has dicho antes de, o sea, no somos niños, pero tampoco somos adultos, pues ahora pasa más o menos lo mismo. No somos niños, no somos unos criajos, pero tampoco somos ancianos de 50 años. Estamos ahí en un limbo que no sabemos muy bien ni lo que somos, ni... Disculpen todos los oyentes de 50 años por haberles llamado ancianos, ¿eh? Sí. Bueno, una forma de hablar. Entonces parece que bueno, dejas de hacer ciertas cosas que supuestamente corresponden a los niños y de repente tienes nuevos intereses y bueno, y además tu cuerpo se revela por sí solo, ¿no? O sea, de repente te está dando mensajitos. ¿No? Eso es un momentazo. Ese pelo que ya no es, que antes no estaba ahí, de repente aparece y te quedas como, ¿y esta cosa qué es? ¿De dónde sale? O no aparece y te frustras porque no aparece. No aparece, exacto. Efectivamente, sí. La cosa es que todo está mal. O sea, de repente una crisis de amor propio, que no, no sabías que existía esa palabra de amor propio. No sé. Pensaba que el mundo me quería, ¿no? Y de repente nadie me quiere y yo tampoco, no sé, la costumbre, lo que estoy viendo. No sé. Me quiere mal. Me quiere mal, sí. Joder, yo recuerdo muy como... O sea, estamos hablando un poco de limitar, ¿no? La adolescencia. Y yo voy un poco al inicio, ¿no? ¿Dónde empieza la adolescencia? Yo, para mí, el momento de dejar de jugar, lo recuerdo súper vívido. O sea, ¿no os pasó a vosotras de decir, joder, es que todos los... Yo qué sé, los juguetes que tenía, las cosas con las que me las pasaba de pequeño, de repente me las sudan y soy consciente y me doy cuenta de ello por primera vez, de que, yo qué sé, el muñeco... yo qué sé, X que tenía con el que me lo pasaba pipa, de repente me da igual y es como, ¿no? O sea, pues yo no tengo ese recuerdo. Tengo el recuerdo de mi madre diciéndome, ya tienes no sé qué edad, ahora tienes que dejar los juguetes, tienes que dejar... Pero, o sea, no me acuerdo de cuando decidí yo, venga, pues ya no me interesa seguir jugando con eso. Era más una, tienes que dejar de hacer esto, tienes que comportarte como no sé qué. Era más ese rollo que decir yo mismo, pues no quiero jugar con esto. Yo sí que recuerdo el decir... De hecho, me acuerdo de unas navidades que el Olencero me regaló una muñeca. Y dije, ostras, o sea, ¿no os habéis dado cuenta que yo ya esto...? O sea, no. Y de hecho lo recuerdo como con enfado, en plan, pero si nunca me han molado tanto y menos ahora. O sea, ¿qué os pensáis que soy yo? Sí que lo recuerdo como enfado y... Sí. Joder, a mí me pasa un poco al revés. Yo de repente una Navidad veo que no hay regalo ni nada. Es como, pero tío, es que antes me queríais, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ya no me compráis nada. Sí. Un pijama, pero ¿qué mierda es esto? ¿No? Recuerdo además que me compraron un libro que además era para clase. O sea, que no era ni un libro, no era ni lectura por el placer. Era lectura por... Te jodes y lees, ¿sabes? Y fue... Claro, miré el libro con asco. A mí me gustaba leer. Pero miré ese libro con asco y dije... ¿De verdad? ¿De verdad? ¿La vida es esto ahora? ¿De verdad es tan cutres? Sí, lo eran. Creo que para mí también fue ese el momento en el que, en las Navidades, que pasaron, pues eso, disminuyó la tasa de regalos exponencialmente y pasó a ser regalos, pues, de o ropa o eso, algún libro o algo de que no era para jugar. Así me chocó. Ay... Es un cambio de... Es de repente un cambio de mundo. Además, yo es que lo recuerdo súper brusco. Yo mi paso de la niñez a la preadolescencia, por así decirlo, fue como súper radical. De repente, no sé, pues eso. Joder, ya no quiero jugar, no quiero tal. O sea, no sé, pues ahora, no sé, me interesan otras cosas, no sé, en plan... O yo qué sé, te empiezas a dar cuenta de cosas de las que igual no te dabas cuenta antes, pasabas desapercibido, pues hablando de problemas serios de la vida, que de gente que te rodeaba, que era más mayor, yo qué sé, pues las broncas de tus padres, era como, pues me la suda, pues ahora de repente es como, joder, que no, qué duro que estén aquí, en plan, discutiendo a saco, no sé, es como que te tomas otra conciencia, ¿no? De repente tienes un prisma diferente. Yo creo que te vas dando cuenta de los problemas reales de la sociedad, que te van calando poco a poco y vas diciendo, joder, este mundo realmente está más jodido del mundo yuppie en el que yo vivía con arcoíris, juguetes y demás. Ya, como que empiezas a juzgar el mundo y el mundo te empieza a juzgar a ti. Sí, entras a formar parte del juego. Sí, sí, ya. De otro juego. No lo ves desde fuera. Pero bueno, yo tampoco creo que dejes de jugar, o sea, creo que cambia los juegos. Antes tenías un muñeco, ahora tienes, no sé, otras cosas. Unos litros, ¿no? Si juegas con tu cuerpo, experimenta. Es diferente. Sí. ver, ¿cómo introduces el tema? No se me ocurre la presentación, la introducción de este tema. Bueno, estaba claro. Con este ruido creo que queda claro que empezamos a hablar con el tema de cambios físicos y masturbación. He soltado antes un poco el tema. ¡Temazo! Que de hecho sí. no lo teníamos previsto tampoco, pero bueno, como somos así un poco, pues creo que es un buen momento, un buen tema para abordar ahora. Un poco guarretas. ¿Cuándo os empezaste a dar cuenta de que os queríais mucho a vosotros mismos, a vosotras mismas? Yo muy pequeño, igual que tú, como has dicho en la intro. Yo también muy pequeño, muy de infancia. Pero sí que es verdad que de niño... O sea, no era algo sexual realmente, en el sentido de decir, soy consciente de que esto es sexo. No, era como, pues me toco aquí y me da gustico. O sea, es como, fue realmente pues en la adolescencia, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta de, joder, pues es que claro, esto tiene relación con que, pues si pienso en tal persona que me pone tal, pues hostia, tal, ¿no? No sé. Fue algo como gradual. Y en un principio incluso sin darte cuenta que es algo que tienes que esconder. O sea, claro. que no mola que te vean. Sí, sí. Yo tengo un momento de la primera erección que tuve con algo así un poco sexual, que fue un momento un poco dramático incluso para mí. O sea, estaba viendo la tele con mi familia y... sí, no ríais, o sea, básicamente estaba viendo la tele con mi familia y había un espectáculo por la tele que no os voy a decir de qué era. Era un baile normal. Vale, si lo voy a decir, me lo vas a reír. Eran unas tías bailando sevillanas, ¿eh? Pero así un poco sueltas. Muy majas ellas. Pero joder, me empalmé y me di cuenta de que algo estaba sucediendo que no molaría si lo dijera en voz alta, ¿sabes? Pero que bueno, ahora ha prescrito el crimen y puedo decirlo. Fue así. Pero fue el primer momento de que dije, hostia, que resulta que pasa algo cuando... Que, no sé, que me excito, que me he excitado por primera vez. Claro, que hay una causa, o sea, hay una relación causa-efecto entre algo, o sea, no es como, pues eso, no es algo de tu cuerpo que dices, ah, joder, pues sí, aquí tengo una parte que es como más sensible, ¿no? Es que como que hay una causa que lo estimula. Claro, y te das cuenta por primera vez en tu vida. De pequeño como que, sí, tienes erecciones. De hecho, mi madre siempre me decía, tío, es que de pequeño no había forma de ponerte el pañal a veces. No nos dejabas. Pero no era nada sexual. Espero, no sé, por mi salud mental. Pero sí, esa fue como mi primera erección con excitación. Y fue como, hostia, ¿qué ha pasado? Luego, tiempo después, yo ya vi que, bueno... que se podía hacer, que pasaba eso. No me di cuenta hasta ahora. ¿Vosotros qué, cómo descubristeis vuestra sexualidad? Pues yo no me acuerdo mucho tampoco. Me acuerdo que descubrí el porno bastante antes que las pajas, porque no sabía muy bien qué coño había que hacer ni nada de eso. Yo, no sé, descubrí internet y con internet pues venía el porno en el pack, pero no sabía ni lo que había que hacer ni nada hasta que... Era mirar. No sé cuántos años tendría, pero yo qué sé, no creo ni que 10. Pero bueno, luego cuando te vas haciendo mayor, pues te van inculcando ideas extrañas de hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuál. Pero no me acuerdo ni cuándo fue la primera vez, ni me acuerdo de eso que descubrí antes. El porno, y así estoy. Yo sí que creo que nunca más que en la adolescencia... Y creo que soy consciente ahora, después de que haya pasado un tiempo, en concreto las chicas hemos sido, bueno, creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Pero un poco víctimas de la sociedad y de lo que nos tocaba vivir o de la forma en la que nos tocaba vivir las cosas. Sí que me acuerdo como eso, como muchas barreritas que te ibas poniendo tú misma, o sea, ya a la hora de contar, de abrirte con tus propias amigas, y no te digo ya, con tus amigos, o sea, y creo que nunca tanto como en ese momento que eres igual más vulnerable o que no tienes tan claras las ideas o... Bueno, no sé, igual puede seguir siendo así, ¿eh? Pero en ese momento como que te pilla muy, muy blando, muy sin formar y que sí, que bueno, lo viví un poco... Sí, yo la verdad es que lo viví igual que tú, era, o sea, la sensación, ¿no?, en el patio, de que los chicos podían hablar tranquilamente de la masturbación, del porno, de absolutamente todo. Mm. Y entre nosotras, pues eso, ni siquiera entre las amigas poder hablar de decir, pues aunque okay, nos masturbábamos o cómo nos masturbábamos, que era una especie de pudor extrínseco que había, que nadie decía nada, nadie nos había dicho nada, pero que como mujeres nos teníamos que cortar al hablar de ese tema. Sí, incluso entre vosotras, o sea, no sé, incluso entre nosotras. Cuando era crío y tal, o sea, para empezar, ninguna chica de mi entorno reconocía abiertamente hasta mucho después, ya cuando ya tienes más edad y ya como que estás más formada, ¿no?, y tienes una autonomía como para decir, mira, hago esto y es mi vida y es mi sexualidad y punto. Sí. Pues eso, pocas chicas, o sea, bueno, casi, pues, qué coño, ninguna reconocía que se masturbaba, pero es que luego hablando, o sea, entre ellas tampoco hablaban de esto. Claro, sí, era como un tabú ahí. Y los tíos todo lo contrario, o sea, mis amigos quedaban para masturbarse, o claro, sea, yo porque era un antisocial y no tenía ni amigos, pero mis amigos quedaban entre 10, venga, vamos a cascárnosla, o igual simplemente quedaban y luego decían, venga, vamos a cascárnosla, no sé si quedaban para eso, pero sí que lo hacían, vamos. Sí, de hecho, la sensación era un poco que, ya yéndonos por el tema de las primeras relaciones, que bueno, o sea, tenías que esperar un poco, ¿no? Que fuera el otro el que fuera el que iniciara o el que se atreviera a cruzar ciertas barreras, que luego, pues eso, según qué suerte tuviste y en qué círculos te movieras, pues bueno, eso era más abierto y más recíproco y más horizontal que lo que podía haber sido en otros ambientes, pero bueno, de primeras no era el tío el que, no sé, a mí me mandaron cartas pidiéndome rollo, cartas, o sea, cartas, no sé, yo aún me sé teléfonos fijos. Hemos hablado cosa por cabina. Que ahora no. Hemos hablado por cabina telefónica. Sí, a cobro revertido. También. Cobro revertido. Para el que no sepa lo que es una carta, es como un email, pero en papel. Y el cobro revertido, creo que habrá gente también que todavía no... El 1009. Que había que decir en donde tú tenías que decir el nombre, porque tenías un huequito para decir soy Sara tal... Sí. Para ver si aceptaban la llamada, en ese hueco tenías que decir ¡bájate al chofre a las 8 de la tarde! Joder, recuerdo una anécdota súper buena con eso, que una vez me quedé pues saliendo del colegio, jugando con los amigos y demás, se hizo tarde, perdí el último autobús, y claro, menos mal que en esa época había cabinas telefónicas, llamé a cobro revertido a mi casa, y obviamente con eso de que decir que era decir tu nombre... Y luego la otra persona del otro aceptar. Lado tenía que decir aceptar, decir acepto, acepto. Bien, pues mi madre fue la que cogió el teléfono, mi abuela estaba al lado, todos preocupados porque no llegaba a casa, y cuando escuchó a mi madre decir acepto, acepto, ya se imaginó que me habían secuestrado y que estaba aceptando pagar la recompensa. Pobres. Sí, sí, sí. No, me resulta curioso eso de que de los filtros, ¿no? Que de repente eres niño, no tienes ningún filtro, eres muy pequeño, muy pequeña, no tienes filtro, y de repente, sin darte cuenta, tienes un montón de filtros en la cabeza, pero que además, muchos de ellos, nadie te ha explicado. Ha sido la sociedad sin más, que de alguna forma, que no se sabe muy bien cómo, te ha metido un montón de filtros en la cabeza y, joder, lo ha conseguido y te los ha puesto, ¿sabes? Sí. De repente, totalmente. Un montón de cosas que tienes que preocuparte por decir cuando antes decías lo que te salía un poco de las narices. Era, es curioso. Cómo decirlo, cuándo decirlo, todo, todo, todo. Eso es. Bueno, y hablando un poco del tema, volviendo a... No me llames guarro, ¿no? Pero volviendo al tema de la masturbación y del sexo y tal, no, estaba pensando en, joder, en que... No sé, en que pues todo esto que estábamos hablando de la masturbación femenina en la adolescencia y así, o sea, tiene mucho que ver, ¿no?, con las ideas preconcebidas que traíamos, ¿no? O sea, que al final llevamos aprendidas y que nos enseñan desde pequeños. Desde pequeñas, en plan, ya no solo en la educación en casa y en la escuela, sino, no sé, pues la cultura que consumimos desde críos, tal. Joder, que al final, pues te enfrentas, cuando despiertas, digamos, a la adultez, pues te enfrentas al mundo con una serie de ideas que no son tuyas, ¿no? Y que, en el caso, por ejemplo, de que estábamos hablando de la masturbación y del sexo y tal, y las diferencias a la hora de abordarlo entre chicos y chicas, al final, joder, hemos sido todas víctimas, y los chavales de hoy en día siguen siendo víctimas de esos roles, ¿no?, que se les inculcan. Total. A la hora de vestirte, a la hora de... Sí, de todo. Yo recuerdo que estaba en un grupo de teatro y hacía de una niña que iba vestida tenía que llevar unos pantalones rosas cuando yo no llevaba nunca. Y bueno, el día de la presentación de la obra, yo fui y me hice una cresta. Y me puse unos pantalones de mi hermano. Y aparecí con unos pantalones de mi hermano y el pelo así. Y o sea, fue un poco... O sea, no me cayó bronca, pero... Ostras, ya no encajaba en ese papel y además, o sea, me había ido al otro lado. Y, o sea, lo entendía. En el fondo, o sea, también buscaba un poco, igual, digo yo, no sé, buscaba un poco eso, no, yo hago lo que me da la gana. Yeah. Pero sí, joder, coño, pues no sé, es que me quiero poner estos pantalones, ¿no? Esos no me molaban. Yeah. Y así. Y el rollo de los amigos, ¿cómo lo recordáis? El rollo de cuadrillas y colegueo y... ¿Te refieres a la necesidad imperiosa de pertenencia a un grupo humano en el que se te acepte más allá de tal tu familia, en la que ya no encajas? Eso es. Bueno, pues bastante bien, no sé. Claro, luego lo ves con perspectiva y a lo mejor dices, joder, ¿con qué gentuza me juntaba, no? Pero claro, en ese momento, no sé... Pues claro, no sé, hay una necesidad ahí de pertenencia, ¿no? De, o sea, al final, saber de un mundo en el que... No, yo en mi caso, bueno, tú porque eres un antisocial de la vida, pero no sé, yo sí que recuerdo, ¿no? Que al final, pues eso, sales un poco de tu casa, de tus padres, de tu familia más cercana, de tus amiguetes de la infancia, con los que a lo mejor ya no tienes tanta afinidad y tal, y de repente es como que pues, sales al mundo y tienes que ser tú mismo, pero no eres tú mismo, porque todavía no estás formado... del todo, entonces no sé, hay una especie, ¿no? Como de decir, joder, voy a intentar juntarme con gente que sea como yo se supone que quiero ser. Entonces hay una presión ahí un poco rara. En mi caso no. Yo no tenía necesidad, o sea, en esa época era feliz conmigo mismo, ahora no me aguanto, pero en esa época éramos muy felices. Y no sentía ninguna necesidad, yo vivía muy, muy bien sin amigos. De hecho, los que ahora son mis amigos, los que son de mi cuadrilla y tal, siempre me decían, tío, tienes que empezar a salir con nosotros, no sé qué. Yo, a mí qué más me da, yo no sé la mierda, yo qué sé. A mí me la sudaba todo, yo era feliz con mis mierdas. Pero bueno, menos mal tuve suerte. Ahora si no estaría sin amigos y a ver qué mierda de vida tendría. Pero no sé, no fue esa idea de necesitar gente como yo para empezar, porque no había gente como yo. Siempre he sido un poco raro, siempre he sido un poco especial. Entonces, si tuviera que esperar a encontrar gente como yo, seguiría solo. En mi caso, te entiendo un poco, pero yo no era antisocial. Yo me convertí en antisocial cuando, bueno, era eso, que estaba en el instituto y típico que buscamos ahí alguien que perteneciera un poco a tu rollo y no existía esa persona. Y había muchas personas que te influenciaban de muchas formas, pero no había un grupo en concreto o alguien en concreto que dijera, hostia, qué bien, me comprende 100% ni nada. Así que, en parte, me volví antisocial después de eso, ¿sabes? Ver que, bueno, lo intenté, vi que no me valió la pena, así que me volví un poquito antisocial, pero vaya. De buen rollo, ¿eh? Y también empecé a soportarme un poco a mí mismo entonces. O sea, no sabía lo que era vivir conmigo mismo. Y ahí empecé. Era un poco de... Todos eran amores frustrados, incluso conmigo mismo. Joder, para mí sí que era algo súper importante. El grupo de amigos ajeno ahí a lo que es la familia, lo que has dicho antes. De, pues, el grupo en el que ya podías sentirte comprendida, en el que podías hablar de tus inquietudes y sobre temas que en esa época te parecían importantes y que quizá con tu familia pues los considerarían pues nimios y absurdos. Entonces sí que, jo, muy importante, era algo que te alegraba la vida, la verdad. ¿Y recordáis realmente cuáles eran las preocupaciones? Porque antes he intentado pensar cuáles son... O sea, ¿cuáles eran las bases de mi forma de pensar? Y decía, no sé, o sea, ¿en qué mierda pensaba? O sea, ¿en mis amigos? ¿En qué voy a hacer luego dentro de un rato? En cuanto acabe de hablar el profesor. O sea, ¿qué pensaba? ¿Qué voy a ser de mayor? No lo creo. No. Yo alcohol y pajas, es lo único. Que que lo mío es corto, ya está. Alcohol y pajas. Ahora habláis vosotros. No lo recuerdo, o sea, como muy poca preocupación y muchas ganas de hacerlo todo, ¿no? Sí. Yo sí que sentía una necesidad muy, muy imperiosa de encontrar gente que fuera, o sea, que me entendiera, ¿no? O sea, en mi casa no me entendían. Y no porque mis padres, quiero decir, o sea, si mi familia escucha esto, os quiero mogollón y o sea, hemos tenido una relación buenísima siempre y súper comprensiva, pero claro, al final la diferencia generacional es la que es. En tu casa ya no te entienden, no sabes con quién comunicarte, no sabes con quién vomitar tus problemas y tal. Y yo sentía que, joder, con la gente con la que te toca estar en clase o en X actividad que es sin filtro, pues no eliges, ¿no? La gente, tus compañeros de clase, tus compañeros de tal, pues como que tampoco entendí, no encontraba esa afinidad. Entonces yo tenía una necesidad de la hostia de encontrar gente así, pues como yo, ¿no? En plan, así raruna, pues tal, bizarra, con gustos extraños y tal. Y no la encontraba. Entonces yo qué sé, yo también tuve una temporada así hasta que yo qué sé, al final me encontré ahí con los engendros que al final acabaron siendo mis amigos de la infancia, que un besico desde aquí si me estáis oyendo. Y nada, no sé, pues... Yo es que nunca llegué a encontrar ese grupo, o sea, bueno, nunca. En mi adolescencia no llegué a encontrar ese grupo. Lo más parecido que tuve, que eran mis amigos, mis colegas de entonces, era lo que nos... El punto de unión entre todos es que éramos unos incomprendidos y un poco antisociales. Claro, eso es. Era, no teníamos nada en común entre nosotros, pero eso nos hacía un punto en común, era un punto de encuentro entre todos nosotros. Claro, pero por ejemplo, hasta que les encontraste a esta gente, ¿cómo te sentiste? Porque claro, hasta... No, o sea, no saben de la nada, ¿no? O sea, tú eres raruno, tú eres así diferente, te mola una música bizarra de tal, tienes unas pintas raras, tal. ¿Cómo encuentras a esa gente así como de repente? No sé, es como que es un procesillo, pero muchas veces también eso te daba, quiero decir, te gustaba el hecho ser... Sí. Quiero decir, por una parte buscabas ser diferente al resto, que tenías tus preocupaciones que eran las más importantes del mundo, yo qué sé, pensar en el mundo o ponerte utopías ahí. Y por otra parte sí que sentías esa necesidad de pertenecer a un grupo en el que te sintieras realmente comprendido y de poder expresarte entero tú. Pero, no sé, yo la verdad es que estaba contentísima. También el grupo de mis amigas éramos súper distintas, todas de todas, pero a la vez en común eso, las diferencias de cada una y querernos mogollón, que era lo más importante. Y de repente como empiezan a surgir un montón de... Yo recuerdo como... mucha pena por empezar a darme cuenta de cosas que no me gustaban, que me parecían horribles, que me parecían súper injustas y que no sabía realmente cómo enfrentarme a ellas. O sea, como, hostia, nadie me entiende y es que además esto es una mierda y el mundo no vale una mierda, que en parte por eso igual nos sentimos adolescentes todavía, ¿no? Porque igual esa sensación no se ha curado del todo, pero es que en aquel momento y además es que entro a comprar cervezas y me piden un puto carnet, o sea, es que soy una mierda y no sabéis, pero en mi cabeza hay un montón de cosas muy grandes, o sea, yo me sentía así como, ojo, pero es que yo le doy un montón a la cabeza y no se recibía así. De verdad, cuando te encuentras que tienes esas ideas en la cabeza pero nadie las quiere escuchar y el que las escucha es para decirte, pues que eres un niño, ¿tú qué vas a saber? Eso era un momento de frustración gigante, sí. Pero total, gigante. Total. Te sentías ahí como, sí. Si tengo un montón que ofrecer y nadie lo quiere, ¿sabes? Ese momento era duro, era un poco duro. Sí, sí, cosas por las que luchar que te parecían muy... Yo creo que era eso, enfrentarte de repente a todo el mal del mundo que existía. Decir, joder, esto no puede estar pasando, hay que hacer algo, hay que moverse. Y a la vez ver pues la parálisis general de la gente y la frustración que te provocaba. Pero aún así tenerlo en la mente y querer pues sacarlo de ti. De hecho, yo recuerdo también un punto de mi adolescencia en que pensaba... Es que me daba entre vergüenza y asco considerarme de la raza humana. De verdad, o sea, y ese momento, de hecho, me queda algo. Te comprendo. Me queda algo dentro de eso. Pero bueno, ya se ha suavizado un poco, ahora lo disimulo un poco más. Pero sí, es verdad. Creo que, Alonso, te voy a poner una canción que te apetecía escuchar. Es el momento. Thank you. Bueno, aquí esta canción habla un poco de esos cambios físicos, ¿no? Con la canción Hombre Lobo Adolescente, que era un pringado y de repente le salieron pelos en los brazos y patillas y pasó a ser el puto amo. Y bueno, de hecho, estábamos hablando hasta hace un momento de eso, de ese odio. En mi caso empezó con un odio hacia la humanidad, después se transformó esa energía rabiosa, se convirtió en un poco de activismo político y creo que queríamos todos hablar un poco sobre el tema, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que no sé, yo... A mí me descorazonaba bastante la soledad que sentía hasta que, lo que hablaba antes, ¿no? Hasta que encontré un poquito a mi gente y a un, pues eso, mi sitio, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Para reflexionar sobre este tipo de temas y intentar darle respuesta o organizar una respuesta. Joder, la incomprensión, ¿no? De la gente de nuestra generación en general. O sea, yo creo que a todas nos habrá pasado. Empezar a hablar de temas de estos de pues, el mundo es una mierda, todo es escoria y tal, y que la gente te mire raro, en plan de, no, yo el mundo no me molesta tanto, no sé qué, a mí me da igual, a mí no me hables más que de lo que sale en los 40 y tal. O sea, está, joder, esa parálisis, ¿no? Tan adolescente también, porque también es muy, ¿no? Muy normal si lo ves en la gente joven, incluso en nuestra generación, pues que tampoco había mucha interés por este tipo de temas, no sé, por plantearte que a lo mejor el mundo en el que vives es una puta mierda y que sueñas con algo distinto. Bueno, yo en mi caso también lo veo como, me pasó como un poco precoz. Yo con 13 años empecé ya a preocuparme un poco por la vida y por el mundo y empecé a hacer un poco de militancia política en un partido. Sí, ¿con 13 años? Con 13 años. En la juventud de un partido político que por dignidad no voy a decir. Pero sí. No. Era de izquierdas, tranquilizados. ¿Qué izquierda? Bueno, era de izquierda. Pero no sé, un poco me sentía incómodo con el mundo y quería hacer algo para organizarme con alguien y cambiarlo, aunque sea con alguien que... actualmente no me representa y no lo veo para nada, claro. Pero no sé, era como esa necesidad de, sin estar informado, quiero tirarme a luchar por algo. Quiero hacer algo y quería pasar de esa negatividad a la rebeldía. Pasar de la rabia a la rebeldía. Y no sé, fue un momento también un poco digno de recordar en mi vida, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Es que es bonito también, ¿no? La revolución interna está cuando te das cuenta de que no estás conforme con lo que te rodea. O sea, eso a la par que frustrante también es súper gratificante, ¿no? O sea, yo lo recuerdo también muy como una etapa muy bonita, de decir, joder, pues estoy... No pienso igual que el resto, no pienso lo que debería pensar. Y eso a la vez es motivo de orgullo, ¿sabes? O sea, me aísla de la mayoría de la gente que me rodea, pero a la vez me enorgullece que te cagas. Sí, de hecho es algo que parece que quizás se vaya perdiendo con el tiempo, ¿no? Que se va uno acomodando, entrando en la edad adulta y vas perdiendo un poco de esa rebeldía, de esa crítica que haces al mundo, ¿no? Esa crítica dura encima que le haces al mundo, al igual que te la haces a ti mismo. Y que el mundo te la hace a ti. Y que el mundo te la hace a ti, exactamente. Todo un poco a la vez. Pero sobre todo yo creo que eres tú, o sea, tú dentro de ti mismo que criticas al mundo y sobre todo a ti mismo también, por todos los cambios físicos esos fantásticos que hemos dicho. Hay un momento en el que todavía no eres consciente, ¿no? Y estás, solo te dejas llevar, que a veces lo siento ahora cuando entro en el metro, no sé a qué hora cogéis el metro, pero yo lo suelo coger a la misma hora que un montón de adolescentes que van al instituto, y el metro huele raro, tío. O sea, es que, y no es solo sudor, o sea, es huele fuerte, o sea, a porro. Es que es una mezcla de todo, pero de verdad, muchas veces, o sea, voy en el metro flipando porque hay como o sea, un mare magnum de vapor de y que, o sea, ves a muchos, pues bueno, no, móvil, tal, risas, hablo con el de al lado, y luego otros, pues igual más rollo Arza, ¿no? Yo a lo mío, tal, yo leo un libro, o sea, pero hay un cambio, ¿no? De repente, de eso que me está llevando y ahora me impongo, y porque al principio solo te dejas llevar un poco y te viene un poco de sorpresa, pero luego de repente, joder, quiero coger las riendas de esto. Pero luego a la vez eso también, o sea, lo vemos como algo negativo, pero también puede ser positivo, porque yo recuerdo en mi caso concreto que yo, en gran parte de mi despertar político fue a raíz de conocer a gente que tenía una serie de inquietudes, una serie de ideas que bueno, pues yo a lo mejor al principio las asumí un poco sin pensar, pero que luego reflexionándolas pues han acabado siendo parte de mí y han acabado siendo algo que ha partido de una reflexión interna. Pero que a lo mejor si yo me hubiera juntado con otra gente, o hubiera nacido en otro barrio, o me hubiera, pues a lo mejor ahora sería un, yo qué sé, ¿sabes? Un pijo desustanciado, ¿sabes? Que yo creo que también eso lo vemos como algo negativo, pero también puede llegar a ser positivo. O sea, la gente con la que te juntas también hace un mogollón. Claro. Y no tiene por qué ser malo. No, no, de hecho es bueno y malo a la vez. O sea, claro, bueno, te acabas siendo un cúmulo de gente, acabas siendo un cúmulo de sitios... Y acaba siendo un cúmulo de situaciones que te han pasado. Claro. Y además súper gratuitamente, porque yo, joder, en mi caso, gran parte de mi despertar político fue, parece una gilipollez, pero fue gracias a la música, tío, no sé. Pues a mí me molaba, sí, a mí me molaba el punk, tal y cual, y de repente, yo qué sé, pues escuchas temas de Sin Dios, de no sé qué, tal y cual, y dices, hostia, ¿esta gente qué cojones dice? Y te pones a buscar, te pones a leer, te pones a investigar, y dices, joder, pues que, hostia, aquí hay un mundo súper vasto, ¿sabes? Y quiero investigarlo, y al final, pues eso... Pero que digamos, claro. O sea, me enseñaron el punk, que si no hay Dios, que si no hay futuro, que si no sé qué, y pues, no, o sea, yo vivía ilusionado, yo vivía en un puto mundo, o sea, ¿qué es eso de que no hay futuro? Si tengo toda la puta vida por delante. Y lo mismo, empecé a investigar, empecé a curiosear, y bueno, así nació, porque si no yo tampoco tenía mucha inquietud política, vamos a decir. Sí, yo creo que la música para todos y para todas ha sido un punto clave en la forja de nuestra personalidad. A mí también me pasa lo mismo, mi activismo político también empezó gracias a la música. El mío también, la verdad, con el reggae, con Bob Marley ahí como Dios, pero sí, sí, totalmente, totalmente a raíz de pues, sus canciones empezar a plantearme cosas, a ver el mundo de otra manera, pero fue la música, fue totalmente la música. Cosa que parece que yo, no sé si se ha perdido, pero yo recuerdo tardes de, no sé, ponerme cascos y escribir las letras. Claro, no tenías dónde buscar. Claro. Y yo me acuerdo de, sí. No, esta canción de Morodo me la voy a escribir en un papel. Sí, sí. Y la voy a escribir en la agenda. ¿No? Sí. Y... Sí, totalmente. Sí. Sí, sí, y escribirte trozos de canciones en la agenda de tus amigas, sí. Ahí que eran impactantes para ti, joder, no me acordaba de eso, de las notas de las agendas. Que a la persona que le gustabas le apuntabas el día de tu cumpleaños, le ponías algo rollo para que se acordara, y eso si no es. Se acordaba, no puede ser que no se acuerde, ¿qué coño? No, no es que no se acordara, es que se acordaba y lo sabía porque lo veía, pero no te decía nada. Pero... Si no la bloqueabas en Messenger. Y si no te hace caso, pues zumbido. Zumbido. ¿Qué te cuentas? Sí. O no le contestabas a las llamadas perdidas. Hostia, las llamadas perdidas. Las llamadas perdidas, tío. Buah, somos muy mayores, de repente me estoy dando cuenta. Era el lenguaje morse de los años 90, ¿eh? Es como, hola, estoy aquí, pienso en ti. O lo que surja. Ay. Bueno, pues muy bien. No sé si queréis escuchar algún temilla antes de ir acabando este programa de El Grito de Yoko en Irola Irratia. No sé, ¿tenéis alguna petición especial? ¿Nada? ¿No? No, ahora mismo. A mí me apetece que me pongas la de Olvido, pero no sé si la tienes por ahí a mano. Claro que sí. Sí. Por supuesto. Para ti, Juan Emilio Rich. Yeah! Esto era un tema de un grupillo mexicano, se llama Olvido, del DF, que acaban de sacar una maquetilla hace poco y una, pues no sé, nos ha gustado mucho el tema y hemos decidido ponerlo. Y nada, pues ahora estábamos pensando si seguir dándoos la chapa o si leeros un poema de Archa que se ha preparado justo para la ocasión. Y nada, ¿tienes ganas de recitárnoslo o qué? Pues claro. Hombre, por supuesto. Artista. Dale. Pues venga ahí. Eyaculo un trocito de soledad que se pierde en la negra oscuridad. Oscuridad que llena mi alma y se mantiene a mi lado. En esta época extraña y turbulenta en la que nadie más quiere estarlo. Nadie aparte del vapuleado rollo de papel higiénico que se ha convertido en mi compañero más buscado. Ahora que la expresión matarse a pajas no podría cobrar mayor significado. Me muero. Me muero porque los adultos, en vez de reforzar y apoyar lo que ya soy, están más preocupados por lo que debería ser. En no quedar mal en sus labores de seres omnipitudos y omniclitorianos y en obligarnos a hacer las cosas que ellos no pudieron hacer. En vez de dejar que escojamos nuestro camino, con los errores y las hostias que conlleva lo que es el crecer, y dejar que caigamos al maldito abismo de mierda al que decidamos caer. ¿Acaso nadie en este jodido mundo se ha preguntado qué coño es lo que a mí me importa? Lo que me importa es lo que siento, y lo que siento es la vida, lejos de vuestro veneno cancerígeno que es peor que el puto sida, que os consume, os chupa la sangre, os deja abierta la herida, para que fluya de ahí el placer, la risa y la alegría, y se pierda para siempre como si fuera sucia corrida, consciente de que no volverá jamás, dejando tu vida mucho más jodida, con la única opción posible de abrazar la mugrosa vía prohibida. ¿Y qué Diógenes puede querer un engendro demente y marginado como yo? Pues lo que quiero es vivir, joder, vivir, con toda la mierda que eso significa, amar hasta sangrar, reír hasta morir, llorar y gritar, que siempre purifica. Despellejar ancianos, drogarme sin piedad, vomitar mi alma en pequeños tropezones, correrme en la pila de agua bendita, o tirarme desde algún maldito puente después de una noche maravillosamente etílica. ¿De verdad creéis que alguien a mi edad puede saber quién es si no lo sabéis ni vosotros? Vosotros, que no sois otra maldita cosa que patética escoria hipócritamente adulta, criticáis y juzgáis a la juventud por hacer lo que queremos, por vivir y pensar como de verdad nos gusta, solo porque os habéis creído el cuento de que todos somos una masa absurda y no dementes entes independientes que aman la libertad que tanto os asusta. Y aunque sé que es tu mano la que me golpea en la puta cara, también sé que es la envidia la que motiva tu causa injusta. Solo hay alguien que debe decirte quién debe ser, y esa, amiga mía, es la locura.